Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 y 19 horas continúa el octavo ciclo de cine de Bolivia en Ecuador 2014, en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco. Se exhibirá las películas Sarayí, que muestra una singular visión del ritual del Tinku en los Andes, y Chuquiago, un clásico del cine de Bolivia, que presenta una historia de cuatro personajes de diferentes estratos sociales y su relación con la ciudad. El ciclo se extenderá hasta el próximo domingo 19 de octubre. Internacionales. La Paz. Del 21 al 23 de octubre se realizará una serie de debates históricos en la Casa de la Cultura Boliviana, bajo el nombre del Congreso Municipal de la Historia de La Paz. Participarán más de 40 historiadores bolivianos y extranjeros y tendrá al menos 4 mesas de discusión, donde se elaborarán hipótesis diferentes a las que se manejan actualmente con respecto a la fundación de la ciudad paceña, informaron los organizadores de la Agencia Boliviana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.